sábado contigo es mi dulce esperanza. Un sábado contigo en que pueda vivir, donde pueda contarte de mi amor y mis ansias, de la amarga experiencia de mis noches sin ti. Un sábado contigo, amor, si yo pudiera, bebiéndome tu aliento, quemarme en tu calor. Un sábado contigo, en un abrazo eterno, fundirnos uno al otro. Un sábado cualquiera, un sábado tan solo, amor. De la amarga experiencia de mis noches sin ti. Un sábado contigo, amor, si yo pudiera, bebiéndome tu aliento, quemarme en tu calor. Un sábado contigo, en un abrazo eterno, sábado cualquiera, un sábado tan solo.